Pues estamos todas vestidas de charra, por cinco personas, de charras y dos aldeanas. Y esto estamos en la pared de Martín Mulas, al lado del colegio de la escuela de Unamuno. El almacén de Martín Mulas, del padre de Tere Martín. Ahí nos ha sacado la foto. Y somos tres, seis, siete. Siete vestidas. No eran carnavales ni era nada. Fue las ferias de Salamanca, un día antes. Pues. Esta se llama Tuti, que estuvo sus padres estuvieron en el silo. Me parece que eran tres hermanas. Esta es Pepi. Bueno, Paqui, yo no sé cómo se llama de apellido ahora. Paqui, la de Silva, la que tuvo la tienda de Silva. Pepi. Aquí estoy yo. Esta es Merceditas Nodal, que yo no sé, creo que el apellido, me parece que yo Nodal por Nodal las conozco. Esta es Toñi San Feliciano, esta es Paqui Hernández y esta es su hermana Nani Hernández, está vestida de aldeana. 18 años tenía yo aquí, ¿eh? Esto sí que me acuerdo de eso. Y fue en las ferias de Salamanca. No fuimos elegidas por nada, no. José de la Torre dijo que quien tuviera traje de charra y quisiera ir a las carrozas que se apuntara y entonces yo te voy a contar que mi traje no es de Peñaranda, mi traje es de Babilafuente. Las amistades que yo tenía en Babilafuente tenían un traje de charra, yo fui a buscarle y me le dejaron.